todos. ¿Cómo es? Todo diversión. Charros. Bien arriba. Hay noches y momentos inolvidables como este. Hay cosas que no se olvidan como este. Como este amor entre los charros y su público. Esto verdaderamente es